Al tequio están llamando, al tequio vamos ya, el pueblo con el tequio adelante seguirá. Ya llamaron a la gente para ir a trabajar, pues el pueblo necesita su camino reparar. Al tequio están llamando, al tequio vamos ya, que el pueblo con el tequio adelante seguirá. Ya citaron a la gente, pues tenemos que piscar la parcela que entre todos hemos hecho germinar. Están llamando, al tequio vamos ya, que el pueblo con el tequio adelante seguirá. Nuestros padres llevan palas, otros picos y machetes, cada quien con sus tortillas preparadas por mamá. Al tequio están llamando, al tequio vamos ya, que el pueblo con el tequio adelante seguirá. Y nosotros los pequeños debemos de ayudar, carguemos con nuestros bules nuestro tequio hemos de hacer. Al tequio están llamando, al tequio vamos ya, que el pueblo con el tequio adelante seguirá, adelante seguirá, adelante seguirá.